Sí, te quedan energías. Ay, sí, total, vamos. Como un chaval de 15 años estoy ahora mismo, ya ves. Con muchas ganas, porque el final va a ser apoteósico. Va a ser rock and roll a tope. Y bueno, pues la verdad que cuando se me ocurrió, hubiera mejor sido los 43, 44 años, pues no, pero una fecha así ya 45 años, los que lo vivimos aquello, pues bueno, digo, merece la pena. Los puse en la asamblea y les pareció genial. Yo en un principio pensaba hacerlo yo solo, no quería involucrar porque por las fechas que eran, dije, ¿quién va a venir? Casi me habéis dejado sin programa, sin espacio. Y entonces yo estoy encantado. Para mí es un honor que los programas de la emisora y toda la gente que ha venido, gente de todas las edades, pues que vayan a pasar por aquí. Significa mucho, ¿no? Cuando de repente levantas la mano y dices, John Lennon, y ¡buah! Toda la gente ahí, sí. No, y aquí tenemos tres personas que no habían nacido, bueno, no habían nacido, no estaban ni pensados cuando le mataron. Hay gente muy joven y que nos puede aportar un poco sus ideas y lo que para ellos puede significar todo aquello, que a lo mejor pues les suena muy lejano, pero existió, la verdad que existió. ¿A quién tenemos aquí en el estudio? Preséntanos, porque, a ver. No, que se presente yo ahora mismo. A ver. Perdonad. Bueno, yo soy de esas personas que supone que cuando Lennon estaba todavía por aquí, no estaba ni pensado. Yo soy Fran. Hola, Fran. Y vengo aquí con los miembros de mi banda. Ajá. Porque tenemos una banda de rock y, lógicamente, su música nos ha influido mucho. Y vengo con Adrián, que es... Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, que se presenten ellos. ¿Cómo se llama el grupo, lo primero, la banda? Tokyo Blues. Tokyo Blues. Como la capital de Japón y como el género. Muy a mí bien. Lo que más me ha sorprendido de John Lennon y su música y lo que envuelve también a los Beatles y todo esto es cómo han influenciado a un montón de bandas que son mis favoritas. Ajá. Yo a lo mejor he escuchado, me ha influenciado a la hora de tocar la guitarra bandas más actuales como Arctic Monkeys, que son ingleses, también tienen un poco ese rollo. Y claro, luego te paras a escuchar los Beatles y es que dices, claro... Viene de ahí. A mí es una de las cosas que más me ha sorprendido de los Beatles. Pues nada, yo soy Inar, soy el que toca la batería en Tokyo Blues. Oh. Y nada, que... A ver, a mí los Beatles no son de mis grupos favoritos, pero sí que es verdad que me ha influenciado sobre todo para aprender la batería Ringo, la verdad, me ha influido bastante. Y veo, por ejemplo, yo qué sé, en otros grupos como Black Sabbath, que el mismo Ozzy Osbourne lo escuchaba, lo seguía escuchando y se inspiraron en esa música. Entonces me parece una cosa increíble, la verdad. Bueno. Sí. Yo no le he dicho. Yo soy Fran y bueno, yo canto y toco la armónica en el grupo. Y es verdad que en el caso de Lennon, a mí siempre me han gustado mucho los Beatles, sobre todo por influencia de mi madre, que ella sí que estaba cuando murió Lennon y dijo que cuando descubrió por la radio del autobús que había muerto John Lennon, se bajó del bus, se puso a andar por Madrid y no fue a la universidad. Claro. Y Lennon tocaba la armónica y eso creo que dice mucho de... era uno de los verdaderos visionarios de los Beatles. Tenemos que tener en cuenta que ellos empiezan en una Inglaterra fascinada por el blues. Grandes cantantes de blues como Sonny Boy Williamson aparecen en Inglaterra y de repente son valorados como no son valorados en Estados Unidos. Y un joven John Lennon toca su armónica de juguete en el autobús hasta el punto de que un día el conductor le regala una armónica real y en su primer single, Love Me Do, años después, la introduce y se convierte en el inicio de la historia que todos conocemos. Y yo creo que eso es muy significativo. Pues aparte de muchas ganas de escuchar vuestra música... aquí hay material, Arturo, para... A lo que decías de la armónica, no solo en Love Me Do, es que luego en el primer single que consigue el número uno, Please Please Me, también toca la armónica. Y yo creo que ya luego la armónica desaparece en A Soul Hunter Beta, de Que No Será de Aquel Día, que es la canción que van en el tren, que hay cuatro colegiales, y entre ellas está... Patty Boyd, que al final acabaría siendo la mujer de Joe Harrison. Curioso. Que le quitó Clapton. Bueno, sí, luego volvió, ¿sabes? Ahí estuvieron, que se quitaban, que no se quitaban, sí, es cierto. Bueno, conmigo, Arturo, ha venido un colega muy fan de los Beatles también, que se llama Francis, que cuando yo era bastante más joven que ahora, iba mucho a su casa, y entonces él tenía todas las películas, todos los discos en una caja así de madera preciosa, que seguirá teniendo. Y el caso es que a mí me fascinaba aquello, ¿no? Y me parecía como... el hecho de que algún día yo tendría aquella colección de discos de los Beatles, ¿no? Y creo que hoy tenía que estar aquí. Hola, Francis, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo vengo aquí porque me has invitado, no sé muy bien qué tengo que decir. Mi experiencia en radio es nula. Y bueno, lo que pueda aportaros, pues lo aportaré desde la experiencia personal, sobre todo de aquellos días de cuando mataron a Lennon. Sí. La vivencia, que fue muy importante. ¿Qué recuerdas? Es verdad, porque, joder, antes nos decía el compañero, ¿no?, de lo de su madre. Pues mira, yo recuerdo, yo acababa de hacer la mili, terminé la mili, tenía 18 años con la mili terminada, era 1980, y seguí, estaba trabajando, ¿no? Y mi madre por la mañana, para despertarme, ponía un programa de radio que se llamaba Radio Hora, en una cadena antigua, era Radio Intercontinental, me parece, que eran muy pesados porque cada minuto te daban la hora. Y entre minuto y minuto te daban una noticia y te metían publicidad, ¿no? Y entonces ahí me despertaba con eso, ¿no? Y entonces yo, pues, despertó mi madre, siempre a la misma hora, claro, tal, Radio Hora, decían Radio Hora, son las 6 y 25, las 7 y tal, ¿no? Y te ponía un anuncio y te decía, esta noche ha sido asesinado el Beatle John Lennon, y yo, ¿qué dice? Y claro, y como en el minuto no te daba tiempo a dar la noticia, pues se cortaba, digo, joder, pero tienes que estar esperando al otro minuto a que te la dijeran, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un show, para mí fue un show, desde luego. O sea, tenías... Porque para mí era... ¿Tenías 18, 19, 20? Yo había hecho la mili y tenía 18, 19 años recién cumplidos. Y ya eras fan de... O sea, hombre, ya mucho, claro. ¿Cómo fue tu llegada a los Beatles? Yo... escuché en el disco rojo ese de los éxitos, que lo tenía mi hermana, el I Want to Hold Your Hand, ¿no? Y para mí fue como una descarga eléctrica, ¿no? O sea, todavía pienso en aquello y todavía me siento vivo, ¿no? Es increíble, ¿no? Y a partir de ahí ya fue engancharse a aquello, a investigar qué era aquello, esa música, ¿no? Que fue alucinante. Qué guay, o sea, qué guay. No solo tú. Es que todo Estados Unidos cayó rendido ante esa canción. Sí, verdad, o sea, está claro, ya no habían conseguido ningún número uno. Ellos no querían ir a Estados Unidos sin ser número uno. Habían visto a muchos cantantes y bandas inglesas que habían llegado a Estados Unidos sin número uno y se habían vuelto con el rabo entre las piernas, como se dice. Muy difícil triunfar allí, es verdad. Y ellos decían que no iban a Estados Unidos hasta no tuvieron el número uno. Y a Wanna Hold Your Hand llegó al número uno, y entonces ya aquello, cuando ellos llegan allí, en el famoso avión ese de la Pan Am, y se abren las puertas del avión, se encuentran en las calderillas y ven miles y miles de gente chillando, se quedaron locos, cuatro provincianos, porque Liverpool... Claro. ¿Liverpool qué es? Pues Liverpool es como... decir, ¿no?, que me perdone lo de Santander, pero bueno, pues por ejemplo, como Santander, una ciudad pequeña, una ciudad que no es Londres, es Manchester. Pero aún así, una ciudad muy abierta que te abraza, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Y además con una forma de hablar el inglés muy, muy, muy particular, con un humor muy, muy peculiar también. A ver, entonces, claro, para ellos, por eso, I Wanna Hold Your Hand, sí. Hay una película muy graciosa, que no sé si la conocéis, que narra pues toda esa peripecia, ¿no? Se titula Quiero coger tu mano, en español, en inglés se tituló, claro. No, en español se tituló Locos por ellos, ¿no? Que narra pues la peripecia de unos chavales de allí de Nueva York en la inminencia de que vengan los Beatles, ¿no? Está muy bien, muy divertida. Qué bien. Bueno, pues como Arturo me dio libertad para hablar de lo que yo quisiera en este ratito de radio, dentro de este pedazo de especial de 12 horas que va a estar hasta las 12 de la noche en directo, imaginaos, ¿no?, lo que es eso, yo he cogido una caja que me trae muy buenos recuerdos y que ahora voy a compartir con el resto de la mesa, que se lanzó en 1998, porque sabéis que mi programa habla sobre todo de esa década, y que me fascinó, porque hemos abierto con una canción que suena... a maqueta, ¿no? Suena como a que no está perfectamente acabada. Y es que esta caja es eso, ¿no? Todas las demos, todas las tomas descartadas, todas las maquetas que Lennon tenía guardadas y que Yoko, ¿no?, pues publicó en 1998. Se lo voy a pasar ahí a la mesa para que lo abran, para que lo para que lo trasteen, para que no tengan miedo en coger los CDs, en los discos, para que vean el arte que también acompañan. Son cuatro discos que se dividen en cuatro etapas de la carrera en solitario. El primero es Ascot, donde podemos encontrar los discos de John Lennon, Plastic Ono Band y Imagine, que es el icónico, ¿no?, que todo el mundo conoce. El segundo disco es New York City, que dentro de esa etapa está Sometimes in New York City, y el Mind Games, que es otro álbum increíble. La tercera etapa, que también encontramos en esos discos, es The Lost Weekend, donde está Walls and Bridges y Rock and Roll. Y la cuarta y última se llama Dakota, y son grabaciones durante los años que estuvo como amo de casa. Y bueno, pues ahí está todo eso. Todo esto viene acompañado con un libro de 62 páginas, con muchos textos y mucha información. Y por supuesto la presentación que ya están viendo aquí los compañeros, donde están los dibujos del propio John Lennon. ¿Por qué se lanzó esto en 1998? Bueno, pues las antologías de los Beatles a mediados de los 90, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Triunfaron, un montón de material grabado en los estudios de Abbey Road, yo qué sé, un montón de cosas. Y sobre todo esa cinta, ¿no?, que Yoko Ono le pasó a Paul con Free As A Bird, Real Love y Now and Then, que ahora ya la hemos conocido terminada. Y la historia es que al final hay como más de 2.000 horas de archivos de John Lennon de todo esto. Esas 2.000 horas se reducieron a esta caja, así que imaginad, Arturo, Francis y demás, la cantidad de material que hay, ¿no? O sea, al final es imposible acabarse el universo de John Lennon, Arturo. Desconocía esto, de verdad, que me estoy quedando... ¿Ah, sí? Pau, sí, sí. No sabía que había... Mucho material, una ¿eh? Caja, mucho material. La verdad es que... No deja de sorprenderte los Beatles. No, no. La verdad. Ni John Lennon. Y luego, sobre todo me gusta porque, claro, recorre todas las etapas de John. Sí. A ver, aquel fin de semana perdido. Claro. A ver, y hasta el final de sus días. Sí. Y luego, como dice, viene con un libreto que supongo que será muy interesante. Muchas fotos, muchas cosas privadas, familiares. Bueno, yo con 1988 solicitó al productor Rob Stevens que digitalizara esas 2.000 horas de archivo de John Lennon, sobre todo para salvaguardar la calidad, ¿no?, y para poder realizar un programa de radio llamado The Lost Lennon Tapes, que estuvo activo hasta 1992 en una radio en Estados Unidos. Mucha gente pirateó aquellos programas, entonces a partir de ahí empezaron a darse cuenta que había mercado para estas grabaciones y se dieron cuenta de que al final tenían que hacer algo con ellas. Vamos a escuchar, si queréis, cositas del primer disco, que se llama Ascot, que son grabaciones del primer disco de John Lennon en solitario y luego del Imagine. Y he escogido una canción que se llama God, Dios. Es una grabación que está hecha en 8 pistas, en las sesiones del Plastic Ono Band. Ringo está en la batería, Klaus Voormann está en el bajo. Y suena así, ahora comentamos. I haven't got a song to suit my mood. Okay. God is a concept by which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain. Yes, we do. I don't believe in magic. I don't believe. I don't believe in Bible. I don't believe in tarot. I don't believe in Hitler. what can I say? The dream is over. Yesterday, I was the dream weaver, but now I'm reborn. I was the walrus, but now I'm John. And so, dear friends, you just have to carry on. Yo no sé si este mensaje, Arturo, realmente... Uf, claro, ¿qué hace Arturo? Hace Arturo, Es que es una canción que parece tremendamente sencilla, que el acompañamiento de Ringo es excepcional, como siempre, que el bajo de Klaus también está ahí, pero es que se puede incluso entender perfectamente, ¿no?, la intención de John en esta canción. Sin saber inglés, además. Sin saber inglés, exacto. Sin saber a tope de inglés, puedes entenderlo. Pero es una declaración de intenciones en toda regla, ¿eh? Es en no plan... No creen nada, o sea, no creen siquiera en los Beatles, nada más que cree en Yoko y en él. Claro. Sencillo, pero directo, ¿no? Sí. Un mensaje a los fans, un mensaje al mundo, vamos. Bueno, en aquella época sabes que estaba muy enfadado con todo y entonces, a ver, lo único que creía y quería era estar con... Era aborreció durante un tiempo... todo lo que había vivido de los Beatles, claro. y todo aquello. Es que ser un Beatle quema cualquiera, ojo, o sea, lo que tenían que vivir de las giras, de no poder salir de casa sin que le hicieran 1000 fotos, ¿no? Al final, joder. No, claro, a ver, es que tú te das cuenta, era dormir todos los días juntos en la misma habitación. Fueron muchos años de estar juntos y luego no tenían la libertad de decir, vamos a salir a tomarnos una copa, una cerveza. No podían, tenían que estar metidos en el hotel. O sea, era el hotel, al coche, escoltados, del coche al teatro, al estadio donde tocaban y nada más que terminar, pues, al coche o al avión y a otra ciudad. Pues así, pues estuvieron desde el año 63 hasta que ya se cansaron de las giras. Tuvieron una época muy, muy productiva, cuando dejan las giras, pues tienen mucho tiempo para grabar. Entonces, pues bueno, ya no hay un coto de horas, ya les dejan en EMI que graben todo lo que necesiten y bueno, pues hay canciones que necesitan 50 y tantas tomas, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego ya llega la parte en la que Yoko influye mucho en John. Y viene los temas judiciales por muchas cosas, se denuncian los unos a otros y están muy cansados. Y bueno, pero yo creo que si Lennon no lo hubieran matado, yo creo que al final había hecho algo con Paul McCartney. Sí. Que los años les habían ablandado y de hecho ya hacía poco habían estado juntos los dos, ¿no? Ya no todo pasa, eran amigos y seguirán siendo amigos toda la vida, ¿no? Otra cosa es que aquellos años fueron muy duros de llevar. Había que verse dentro, ¿eh? Claro, hablándolo desde la distancia parece sencillo, pero no. El caso es que cuando yo compré esta caja en el 98, recuerdo perfectamente haber hecho una entrevista para unos grandes almacenes que vendían música, unos almacenes franceses, estos que están aquí en el FNAC, ¿no? Y salí tan contento de la entrevista que dije... Me van a coger seguro, chaval. Y me fui a la tienda de discos y me compré esta caja que costaba una talegada, ¿eh? Costaba a lo mejor 8.000 pelas o por ahí de la época. Y era dinero. Y no me cogieron. Nunca trabajé en el FNAC, cosa que me alegro, porque luego creo que los pobres están explotados. Pero cuando me puse a escucharlo en casa, disfruté mucho de estas versiones desnudas, ¿no? De esta intención que tiene el propio músico. En transmitir, ¿no? Y conectaron mucho conmigo porque dije, joder, conocía la canción, la grabación original, pero aquí es esta crudeza extrema, ¿no? Y me enganchó mucho yo con eso. Francis, tú que conoces también bien la canción esta, acércate un poco al micro, porfa. Bueno, yo me estaba acordando una cosa que dijo Cole Worthman de Ringo Starr precisamente, que que Ringo, claro, no es un batería muy técnico, que sea espectacular ni nada de eso. Dice, pero los rellenos que hace ya no los hace nadie, ¿no? O sea, todos los rellenos que hace en cada estrofa, o como se llame, son todos distintos, ¿no? Y todos cuadran perfectamente. Y eso le da una fuerza a la canción que la eleva un poquito más de lo que es en sí misma, ¿no? Me gustó mucho esta canción. Es una pasada. Sí. Es una... No sé si la gente joven... Bueno, yo sobre God quería decir, la letra es buenísima de God. Y yo creo que hay una cosa muy significativa. Hablamos mucho de Ozzy Osbourne, hablamos mucho de Johnny Rotten, de esta gente que no tenía pelos en la lengua. Pero se nos olvida que, en realidad, los Beatles surgen en una época en la que empiezan a aparecer las grandes leyendas de la música. No solo leyendas, los símbolos. Tenemos a Buddy Holly, a Richie Valens y a The Big Bopper, que son la gran tragedia del rock. A Elvis Presley, que es el rey. Y ellos, sin saberlo, se convierten en el icono. Y probablemente el mayor icono que hay en los Beatles es John Lennon. En parte porque es el primer gran chico malo y el primer reivindicativo sin pelos en la lengua de la historia del rock. No, ¿cómo podemos olvidar lo que dijo de que eran más grandes que Jesús? Su posición a la guerra, su polémica relación con Yoko Ono. Y yo creo que en esta canción, en God, en su letra, se ve mucho esas inquietudes que tenía Lennon, que niega todo, niega Elvis, niega los propios Beatles, niega todo, y se ve esa vertiente que tenía él en escribir muy descarnada. Quizás McCartney tendía más a la experimentación pop, Harrison por todos estos asuntos del Hare Krishna que le gustaban tanto, pero John siempre tuvo esta pretensión de polémica, pero no barata, una polémica descarnada, de coger sus iconos que ama y tirarlo fuera del barro, incluso a él mismo. Y yo creo que se ve muy bien en God y en esa letra magnífica que tiene. Yo a este chico le quiero en el programa, ¿eh? Siempre. ¿Puedes venir todos los días a mi programa? Pues si yo pudiera, vendría. Joder. Me encanta cómo lo haces. Hay una cosa que sí me gustaría decir, ¿no? Que es el tema este de que no cree en nada, que solo cree en sí mismo, pero sin embargo, todo lo que le ha hecho ser quien es, digamos que no cree en ello. Entonces, es ese sí mismo en el que él cree quién es o qué es, ¿no? Porque John Lennon es todas esas referencias de las que luego reniega. Entonces, ese mí que dice en el que creo que mí es, ¿a qué se refiere, no? Que todos los genios están llenos de contradicciones y Lennon no iba a ser distinto. Está claro que tiene muchas contradicciones, pero claro, él lo que canta lo siente. Y además, ya lo he dicho antes, él reniega a él. O sea, por un lado, sí, vale, los Beatles le dan para ser millonario, le dan un reconocimiento y puede hacer ciertas cosas porque es un Beatle. Pero al mismo tiempo, él no hubiera querido ser un Beatle. Quería ser famoso, pero cuando conoce la fama de esa manera tan brutal, ¿sabes? Y era una persona, pues eso, lo que dices tú, de primer chico malo. Mucho antes que Mick Jagger y que Richard, por supuesto, mucho antes, es el primer chico malo. Sí, sí, sí. Bueno, se criaron en Hamburgo realmente, ¿no? Claro. No deja de ser los Rolling, no dejan de ser unos pijos que les pagaron a sus papas las cositas para que jugaran, ¿no? Ellos se hicieron en Hamburgo. Tocaban 8 horas para prostitutas y para borrachos. Efectivamente. Claro. Decíamos antes que ser un Beatle es duro, pero yo creo que lo verdaderamente duro de ser un Beatle no son las giras ni todas estas cosas. Lo duro es convertirse en un símbolo de tal calibre a esa edad. Que creo que es lo que le pasó a todos. Es lo que le pasó a Elvis. Y de hecho McCartney solía decir, nosotros nos costó mucho sobrellevarlo, pero yo porque ellos conocieron a Elvis, dije, yo no sé cómo lo hacía Elvis porque él estaba solo. Y yo creo que eso es el verdadero peso que notaba yo. Ellos eran 4. Claro. Todos se apoyaban entre ellos. Y ya costó, claro, ellos... Decía, yo no entiendo cómo la gente que está sola siendo este icono lo logra hacer. Y no lo lograban, porque al final todos sabemos cómo acabó él. Totalmente. Bueno, pero los Beatles nunca se sintieron atrapados por esa responsabilidad de ser un icono, ser un símbolo, ¿no? Una leyenda o lo que fuera, ¿no? Porque eso lo hacen los que encuentran una fórmula y dicen, hostia, yo no me voy a mover de esa fórmula y la repito hasta que se agotan ellos solos. Ellos se arriesgaron siempre y siempre innovaron y siempre fueron más allá. Es decir, no se dejaron de decir, uy, que somos los Beatles, tenemos que hacer lo que tienen que hacer los Beatles. No, hacemos lo que nos dé la gana y ya se verá lo que sale. Bueno, de hecho, por eso se expandió tanto, ¿no? Al final, las técnicas de grabación, todo lo que hacían era como empujar, ¿no?, la industria hacia otro lado. Una avanzadilla. Total, totalmente. Luego el resto lo replicaban. Vamos con el disco 2, porque no me quiero quedar sin tiempo y quiero hablar de todos los discos. Ese es el disco que se llama New York City, como la camiseta que me he puesto hoy, donde están estos dos discos, el Sometimes in New York City y el Mind Games. Tras terminar de grabar el Imagine, Yoko y John se mudan a la ciudad de Nueva York y ahí se sumergen en toda la vida de la ciudad y empiezan sobre todo su forma de involucrarse socialmente, ¿no? Y empiezan a meterse con gente que estaba por allí políticamente activos, y yo creo que ahí empieza otra faceta de Lennon, ¿no? Ahí empieza a verse otra forma de actuar de Lennon, y él, sabiendo el poder que tenía siendo un ex Beatle, pues se mete en todos los fregados y además tan contento. Acaba de salir ahora, Arturo, el One to One, se llama, este directo en el Madison Square Garden, que lo han reeditado, creo que ha sido Sean Lennon el hijo, porque ya Yoko está muy mayor, y lo ha reeditado y ha puesto un montón de cosas extras en una caja preciosa y carísima, y lo ha lanzado ahora, que aquellos conciertos se hicieron dos, uno por la mañana y otro por la noche, uno por la tarde y otro por la noche, se hicieron, eran conciertos benéficos. O sea, al final John no lo hacía para ganar pasta, sino para apoyar causas. No, él llegó un momento, además cuando llega a Estados Unidos, él contacta con los grupos, digamos, radicales, entre comillas, de izquierda, más cutre que había. O sea, en fin, cutre, que no eran organizaciones muy importantes dentro de la oposición que había Nixon, sino gente muy de la calle, ¿no? Gente de barrios negros, de fin, de la minoría de verdad, no de la minoría o de establecida, ¿no? Como oposición. Entonces, igual que George Harrison también, pues todo fueron benéficos. A ellos no le hacía falta el dinero. Bueno, aunque en un principio, los dos años que pasó locos allí, aquel fin de semana, la verdad que había un problema económico, porque como había la denuncia, esa apuesta de Apple, no sabía dónde iba, claro, cuándo iban a desbloquear eso, estuvo viviendo con muy poquito dinero. Lo que pasa es que le invitaban a todos los sitios. A ver, entraba John Lennon, no, pues en fin, no pagaba ni los taxis, no pagaba nada, y cuando se enteraban, pero que estás viviendo en esta casa tan tan pequeña, no, hombre, yo tengo una casa en Beverly Hills, vete allí, ¿no? El tío estuvo dos años casi de gorra. Y luego, cuando se desbloqueó eso, lo primero que cobró fueron $1,000,000+, así de entrada. Vale, entró de todo lo que tenía retenido, ¿no? Increíble. Bueno, aquellos conciertos estuvieron promovidos por Geraldo Rivera, que yo creo que era un periodista, un amigo de la pareja. Y vamos a escuchar una de las canciones que se llama Woman is the Nigger of the World, que también me parece icónica, ¿no? Y que representa muy bien aquella etapa. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. She won't be a slave, we say that she don't love us. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. You know, woman is the nigger of the world. Yeah! If you don't believe me, take a look at the one you're with. About it. make a bed and raise our children. And then we leave a flat for being a fat old mother hat. We tell her home is the only place that she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. Well, that woman is a nigger of the world. Yeah, she is. If you don't believe me, take a look at the one you're with. Woman is a slave to the slave. Woo, yeah. If you believe me, you better scream it. Every day on TV, I wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free. This is the one that I can never remember, but you get the message anyway. You know that. Pues sigues aquí en directo en Radio Utopía. Hoy estamos haciendo un homenaje a la carrera de John Lennon porque, Arturo, mañana se cumplen, ¿no?, los 45 años. 45 años. A nosotros nos pilló al día siguiente por el cambio de horario y 45 tacos ya. Parece mentira, tío. Uf, cago en la leche, cómo pasa el tiempo, ¿no? Bueno, estábamos escuchando en directo esta canción que tiene también un mensaje clave. Y me parece brutal, ¿no?, cómo los Beatles dejaron de tocar en directo y, sin embargo, aquí, tío, escuchas a John y es que qué pena, ¿no?, haber perdido esa etapa de los Beatles en vivo. Porque estaban en forma completamente para hacer directos, ¿eh? Hubiera, claro, por supuesto. Es que, a ver, es que estamos hablando de los más grandes que hay, ¿sabes? Mm. Y igual que los Stones siguen haciendo giras con 80 años ellos, pues lo hubieran seguido haciendo, si no es porque asesinan a uno y el cáncer le mata a otro. Sí. A ver, de hecho, estábamos hablando antes de no hay una persona en este mundo que me dé más envidia que ver a Ringo Starr cuando sale, ¿no? Sí, un tío con 85 años y está da más gusto, joven. Da gusto, ¿eh? Aparenta más joven que todos nosotros, que cualquiera. Da gusto, o sea, es que tiene estilo, ¿eh? Dos fanpies, sí, ¿no? Sí. Y joder, qué tío, macho, de verdad. Sí, sí, llegar a esa edad con esa ese espíritu positivo, ¿eh? Sí, esa tan vitalidad. Positivo, esa vitalidad. A ver, por supuesto. Ah, sí, es que, y ese amor hacia sus compañeros. Porque sí, total. Ringo total, siempre ha sido total, buenas palabras, total, ¿eh? Total. Nunca se ha metido en charcos como el resto. Y cuando habla de ellos se le saltan las lágrimas, sí. Muchas cosas, porque, claro, sí. Es que, a ver, que son como hermanos. Y él siempre decía que él era hijo único. Entonces, claro, ellos eran mis hermanos. Claro. Yo no había tenido hermanos, entonces ellos fueron mis hermanos. Ni más ni menos. Bueno, Nueva York, estábamos escuchando al Madison Square Garden. Yo creo que con el tiempo Lennon hubiera regresado, ¿no? No sé si a Liverpool o... Él hablaba de Irlanda, a lo mejor, ¿no? De comprarse una casita por allí, no lo sé. Pero yo creo que no se hubiera quedado en Nueva York, ¿no? No lo sé, porque él en Nueva York tenía un anonimato que le faltaba en otros sitios, ¿no? Él se quedó en Nueva York, Estados Unidos, precisamente por eso, porque podía pasear y salir, que en ningún otro sitio podía, ¿no? En la ciudad. Entonces, claro, no lo sé. Claro. Y sobre la canción, ¿qué me decís? ¿Cómo? Bueno, Women is the Nigger of the World es un título que ya no se podría hacer hoy, y a mí, yo siempre que escucho esta canción me recuerda una canción de otra persona que también estaba en ese Nueva York convulso, que es Patti Smith, que en su libro Éramos unos niños cuenta cómo era todo ese Nueva York de los años 70, y ella hace una canción que se llama Rock and Roll Nigger, y siempre me acuerdo porque Lennon usa el término nigger como este, no refiriéndose a este término despectivo hacia los negros, sino a este término que designa a esta gente que es siempre detestada y aplastada de forma injusta, y es una cosa que hizo también Patti Smith en Rock and Roll Nigger, que le da el mismo origen a ese término, y yo creo que de nuevo habla sobre esa cosa que Lennon no tenía miedo de arriesgarse con estas, ni con sus melodías ni sobre todo con sus letras, y está muy bien traído. Cierto es que tristemente ahora, como ha pasado con Rock and Roll Nigger de Patti Smith, que se ha retirado de Spotify para que no haya polémica, porque creo que cada vez sabemos contextualizar menos. Era otra época, ¿verdad? Sí, siempre me ha dado miedo que ya no sepamos contextualizar este tipo de cosas, porque en aquella época Lennon no tenía miedo de sacarlas, y yo creo que eso es una cosa que dice mucho de él como creador y como letrista. Pues para la gente que nos está escuchando, claro, aquí estarán flipando de decir, pero bueno, esta gente, joder, este grupo, joder, a ver, ¿quién es? Vamos a escuchar al grupo, ¿no? Porque estamos hablando todo el rato de Tokyo Blues. Pues venga, vamos a ver cómo suenan, y ahora volvemos con más John Lennon. No os preocupéis que hay Lennon para rato. Mira ahí que se ha empezado ya esto. A ver. Ahora. Sex is the song. Sex is the... Nobody knows. But the saw is family. There is no going back. Aplauso, por favor, aplauso total. Wow. Hay banda aquí, ¿eh? Me dijiste que no había tocado en directo todavía. Aún no. Bueno, yo quería decir, ya que estamos hablando de Lennon, la letra de esta canción, que es una letra que es un homenaje a las pelis de terror de los 80, que tiene una ironía muy oscura, está inspirada en parte por la canción Maxwell Silverhammer, que es una canción que escribió McCartney con una letra que también tiene esa ironía muy oscura y que a Lennon, por cierto, no le gustaba nada. Y de hecho dicen que es la que rompió los Beatles, tristemente. Yo no lo creo, pero está un poco inspirada en eso. Pues enhorabuena, de verdad, por esta primera canción y ojalá dentro de poco toquéis en directo porque tenemos muchas ganas de veros y de que paséis por aquí a presentarlo y tal. Es vuestra casa. Muchas gracias. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Muy, muy, muy bien. Francis, ¿te ha gustado? ¿Qué pasa? Sí, sí, a mí me parece muy bueno, ¿no? Porque aparte es como muy novedoso, ¿no? Sí. Nos sale un poquito de lo que hay. Exacto, exacto. Y decías que en los garitos es donde está... Tiene mucha... Y además yo creo que de alguna forma conecta, ¿no?, con lo que estamos hablando hoy, ese espíritu de Lennon de querer romper las reglas, ¿no?, de querer salirse un poco de lo que está establecido ahora mismo. Lo tenéis difícil porque es un momento para la música jodido, ¿no? ya lo creo. Pero no lo dejéis, ¿eh?, de verdad, porque estaremos ahí apoyándonos, de verdad. Exacto. Ellos tampoco lo tuvieron fácil. Exacto. Nadie. Hay calidad. Pero hay que insistir desde el gusto por tocar. Por tocar juntos y estar juntos y hacer las cosas, ¿no? Y hacer música. Sí. Y ya, si se da, se dará. Como los Beatles. Los Beatles había una magia ahí que estaba más allá de lo que era cada uno independientemente. Sobre todo intentar luchar contra los egos, que es lo que en la mayoría de los casos rompen las bandas. De que si uno quiere esto, el otro quiere... Ahora hacemos conciertos en directo, otro no quiere. Y claro, pues hay una lucha de intereses que al final dices, bueno, entonces ¿qué hacemos? Eso sí que... Sí, desde luego. Bueno, eso es muy fácil de decirlo. luego los egos desgraciadamente aparecen. Pero bueno, lo que sí veo es mucho material muy bueno, y esto en directo tiene que sonar... Tokyo Blues, tiene que sonar Tokyo Blues, ese nombre, vamos, ¿eh? Total. ¿Lo ponéis en Google o...? ¿Cuál es la forma más fácil y correcta de buscaros? Bueno, Spotify nos tenéis. En Spotify, y, ¿vale? En Spotify nos tenéis con el single y en YouTube pues, también estamos. Yo creo que son las más fáciles. ¿Y no hay otra banda que se llame igual? Porque es un nombre como muy... El nombre está inspirado en un libro de Haruki Murakami, muy famoso. Ajá. Pero no hay una que se llama Tokyo Hotel, pero esa es de otra cosa. Vale. Esa es más tirando a emo. Pero no, esta se llama así por eso y nos podéis encontrar en YouTube, en Spotify, tenemos Instagram. Que también subimos cositas. Y TikTok. En Instagram está el Linktree. Ah, el Linktree, sí. Vale. Ahí está todos los enlaces. Mm. Perfecto. Qué guay. Venga, pues quedan 10 minutos, ¿no, Arturo? Venga, sí. Vamos a darle cañita. Vamos al disco 3, que es el Lost Weekend. Ahí está el Walls and Bridges, que es el disco, y el Rock and Roll. Fijaos lo que hablabas antes tú, Arturo, que venía en el coche escuchando, el poderío que le daba Lennon a las versiones, ¿no? La energía, el empuje, ¿no? Vamos a escuchar unos segundos de esta versión y ahora volvemos. cosas así te puedes encontrar en esta cajita, Arturo. ¿Qué te parece? Vamos ahí a buscarla por ahí a ver si, si no está. Joder. El Be My Baby. Vaya, que claro. Antes hablaba con Francis que esta caja en mercado de segunda mano está bastante asequible, o sea que se puede conseguir y por supuesto estará en internet para escuchar. Bueno, vamos a cerrar esta parte de Bienvenida a los 90 dentro de este homenaje a John Lennon, que nuestro compañero Arturo nos ha abierto la puerta para estar aquí, cosa que agradezco un montón, al resto de la emisora que se ha pasado por aquí, todos los compañeros que están apoyando hoy, hay un montón de comida por ahí en la mesa, cosa que agradecemos un montón también. Pero quiero cerrar con el disco 4, que es el que se llama Dakota, ese edificio, ¿no?, tan mágico que los que hemos viajado a Nueva York, pues evidentemente hemos tenido que pasar por allí, hemos mirado a las ventanas, hemos imaginado aquel momento trágico, ¿no?, en la entrada del edificio, en fin, un montón de cosas. Y hay un tema en este cuarto disco que se llama Grow Old With Me, que es, yo creo que también fue una de las canciones que Yoko le pasó a Paul para las antologías, para ver si las podían rehacer, pero bueno, al final decidieron que no. Y aquí, en esta caja, está la canción con un arreglo orquestal de George Martin, que claro, en el 98, yo creo que George ya estaba perdiendo mucho oído, ¿no? El pobre, y se ayudaba, se sujetaba con su hijo Gilles, que es el responsable de ahora de todas las antologías, todas las mezclas, todo lo que se está haciendo con los Beatles. El caso es que me gustaría cerrar con eso, darte las gracias, Arturo, por... Gracias a ti. Por esta aventura. Gracias a vosotros. También, bueno, luego seguiremos para escuchar esos vinilos. Y sobre todo ha sido una aportación muy rica. Una aportación... ¿Te ha gustado? Sí, por supuesto, desde un punto de vista distinto. Y de eso se trataba, de no del que se atreva a escuchar dos horas, que no se aburra y que no diga de que es todo monótono, ¿no? Porque qué guay. La verdad ha estado genial. Me ha encantado, Roberto. Muchas gracias. Esperemos muchísimas gracias. Que te haya podido ahí apoyar un poco, ¿no?, en este reto de hacer tantas horas de radio en directo. Ahí vamos. Claro, tienes que beber muchísima agua, hidratarte muchísimo. Ahí vamos. Y entre el agua y la cerveza aguantaremos hasta las 12. Francis, gracias por venir también, tío, ¿eh? Nada, gracias a ti por invitarme. Y si me hubieras invitado con un poco más de tiempo, hubiera traído unas cosillas. Bueno, bueno. Que tengo los periódicos de la época del día que mataron a John Lennon. Yo los tengo guardados. Pues eso, un día lo hacemos. El Pueblo, el diario Pueblo, lo tengo. Con los artículos y todo el rollo. El ABC, que fue la primera vez en su historia que partió una portada. Ah. Con la noticia de John Lennon y otra de Suárez, no sé qué lo pasaba. ¿Y las tienes originales? Los tengo guardados. De aquel día de ir al kiosco y comprarlo. Sí. Ya ves. Toque Blues, gracias por esto. A vosotros. Por seguir haciendo música y por estar activos. Bueno, gracias a ti. Dale caña. Esta versión de Be My Baby tan potente que yo no la conocía y yo creo, para como conclusión de esto que estamos hablando, yo siempre he pensado que los artistas, por cómo hacen covers, es muy difícil hacerlo, no solo un buen cover, sino una versión que sé que hacer la tuya, y hay pocos artistas que sepan hacer esto. Lo sabe hacer Whitney Houston, lo sabe hacer Hendrix, lo sabe hacer Elvis, y en esa selecta lista está Lennon. Y eso también dice mucho de él. Porque hacer una versión de esta canción tan mítica, alguien como las Ronettes, y hacer la tuya no es nada fácil. Él lo puede hacer. Y luego en los 90 estuvo Nirvana, que Nirvana hacía unas versiones que te cagas. Efectivamente, o sea, eso también es cierto. Que te cagas. The Man Who Sold the World, por ejemplo. Claro. Carlos, también gracias, que no te he dicho nada, pero joder, qué gozada, tío. En fin, bueno, John Lennon forever, amigos, ¿vale? Venga, vamos a despedirnos con esta canción. Gracias por estar al otro lado. Thank you. que se cumplan los pronósticos, que pase lo que tenga que pasar.